y Nada Más presenta. Cuarta parte. Una cabaña en el fin del mundo. El interior de la cabaña estaba pobremente iluminado por varias lámparas de aceite. Y en uno de los extremos encontramos al instante la ansiada chimenea. ¡Dios! Estoy a punto de echarme a llorar. ¡Esto es la leche! Anda, vamos hasta la chimenea. ¡Joder, esto es un sueño! ¡Estamos vivos de milagro! La estancia era idílica a la luz calmada y templada de las llamas. No era muy grande y ni siquiera nos molestamos en ese momento en revisar las habitaciones por si no estuviéramos solos. Nuestra única preocupación en ese momento era la de entrar en calor. Es mejor que nos quitemos toda la ropa que podamos. Está empapada. Vale, tienes razón. La dejaremos cerca de la chimenea para que se vaya secando. Howard Phillips Lovecraft. ¿Te das cuenta que estamos vivos de milagro? Que cayó. Si no llegamos a encontrar la cabaña en unas horas, nos hubiéramos helado. Sí, parece que por fin sale algo bien. Por Dios, vaya calzoncillos. ¿Qué pasa? ¿Ese es Bob Esponja? Joder, regalo de mi señora. Y bien bonitos que son, ¿eh? Vamos. Oye, esto está muy bien. No parece la cabaña típica de un cazador o un guardabosques. No sé, es acogedora. Vamos, que no se ven cabezas de animales colgadas ni escopetas en las paredes. Pues es verdad. No me imagino a quién se le ocurre construir este chabolo en medio de la nada. Oye, ¿y qué llevamos en las mochilas? Tengo un hambre voraz. Anda, es cierto. Pues tengo un montón de cosas. Patatas, aceitunas, galletas, nocilla, chorizo... Anda, da gusto ir contigo. Traes comida para un regimiento. Bah, no hay cobertura aquí tampoco y encima estoy sin batería. Busca algún enchufe o algo por aquí. Que yo estoy aquí de lujo sentado, ¿eh? Además, no parece que aquí haya corriente eléctrica. ¡Membrillo! Vale, tienes razón. Ni fibra óptica, ni tele por cable. Vale, lo he pillado. Aunque podían tener algún generador de electricidad, digo yo. De esos que van con gasolina. Mira, eso sí puede ser. Pero yo no me levanto hasta que entre en calor, ¿eh? Oye, ¿te imaginas que entra ahora el dueño de la casa? Nos ve medio en pelota, sentados al amor de la lumbre. Nos toma por unos pervertidos y nos dispara. Joder, macho, siempre te pones en el mejor de los casos. Oye, ¿qué hora será? Mira a ver. Son casi las 6. Pues mira, te equivocaste. ¿Aún no ha anochecido? Quien viva aquí tiene que estar al llegar. No creo que quiera estar fuera cuando empiece la tormenta. Oye, ¿podemos contar historias? Bueno, no me mires con esa cara. ¿Historias de terror para matar el tiempo o hasta que llegue quien sea? Vale, vale, yo me sé una en plan leyenda o algo así. Joder, qué bien te explicas. Bueno, me refiero a esas historias que te cuentan de pequeño en los pueblos y de las que me acuerdo a medias. Vale. Venga, me arrimo un poco más al fuego y te escucho. Muy bien. A ver cómo empezaba esto. Pues hace un par de siglos, más o menos, una familia tomó su coche de caballos y fue a visitar a su familia, que vivía un par de días de su casa. Hacía 2 años que no iban a visitarles, pues habían tenido un hijo, y este era el primer viaje que hacían desde entonces. Ese día había amanecido nublado y amenazando una fuerte tormenta. Por eso el padre, confiado de que si apretaban el paso la dejarían atrás, tiró de las riendas de su viejo caballo que trotó a marchas forzadas por el estrecho camino. El penoso estado del camino, junto con la mala visibilidad, propició que el coche se saliera de la senda y cayera de forma espantosa por un lado de esta, perdiéndose en la oscuridad del bosque. El choque fue terrible, y la pareja perdió el sentido por espacio de varias horas. El pobre niño que iba más protegido, salvó el tipo y quedó casi ileso. Al ver a sus padres inmóviles y atrapados entre los restos del carro, salió de este en busca de ayuda. Tenía apenas 3 años, pero era valiente y decidido. Salió al bosque abierto y se acercó hasta la orilla de un caudaloso río. En la otra parte, un hombre de mediana edad junto con su perro volvía de cazar hacia el pueblo que se encontraba a pocos kilómetros de allí. El chaval quiso hacerse notar, pero el viento ululaba con fuerza y el sonido de su boca casi no era audible ni por él mismo. Al hacer unos aspavientos para ser visto, el niño tropezó y cayó irremisiblemente al helado río. La fuerte corriente le arrastró río abajo sin poder hacer nada. Horas después despertó en un lugar oscuro pero cálido, entre hojas secas y pequeñas ramas. A su lado, unos cuerpos menudos y calientes se movían al compás de una tranquila respiración. El pequeño pasó su mano por aquel cuerpo animal y recibió un cálido lametón a la respuesta de su caricia. Todo su nerviosismo se calmó en ese instante y, acurrucándose cerca de aquellos seres, dejó que el sueño se apoderara de nuevo de su cuerpo. Los pequeños lobeznos se apretaron contra él y al rato entró de nuevo en calor. Vale, una historia muy bonita. Pero creí que iba a ser de miedo o algo parecido. Mira que eres impaciente. No me has dejado acabar. Venga, sigue. Oye, que me estás intrigando, ¿eh? Y además la estás contando muy bien. Me la contó un par de veces mi abuelo, cuando en las noches de tormenta no era capaz de dormir. Vale, sigue. Y no te me vayas por las ramas. Está bien, Alex. El pobre muchacho había sido arrastrado por la corriente hasta un claro donde algunos lobitos estaban bebiendo agua. Los lobos, en vez de atacarle, se mostraron curiosos y entre todos le sacaron de la orilla y le dejaron en el suelo, donde empezaron a lamerle y a jugar con él. Al rato la madre loba se acercó y estuvo a punto de acabar con el divertimento de sus cachorros, haciendo de su juguete la cena. Pero por una extraña razón, la naturaleza sabia le aconsejó que no hiciera caso de sus instintos primitivos y que no dañara a aquel insólito visitante. Pues nos encontramos de nuevo en la cueva de los lobos. La loba mira en silencio la escena. Los cachorros aprietan sobre el extraño cuerpo sin pelo, mientras éste les abraza con sus huesudas manos. La loba toma la determinación de criarlo como si fuera uno de los suyos. Espera. Esto es muy Disney. ¿El libro de la selva? No sea simple, Alex. Hay un montón de casos reales documentados sobre animales que toman a otros cachorros de diferente especie a su cuidado. Vale. Además, es una historia, una leyenda. Vale, está bien. Me estaré calladito. Pues eso, ya me has hecho perder el hilo. Mira, la madre decide cuidar al chamaquito. ¿Eh? Bueno. Pues poco a poco el niño humano va olvidándose de su vida anterior. Sabe que no es normal lo que está ocurriendo, pero ¿qué puede hacer él? Está perdido a kilómetros de su hogar, sin comida, sin ropa de abrigo, sin nada. Solo tiene a su nueva e insólita familia. Poco a poco va adaptándose a su nueva vida y a hacerse un hueco entre aquella manada de salvajes animales. Crece y se hace más fuerte, y gracias a sus habilidades humanas saca de algún que otro aprieto a sus nuevos compañeros. Y además, poco a poco aprende nuevas facultades que el hombre ha ido olvidando con el paso del tiempo. Por fin el chaval recupera los salvajes instintos que hay dentro de cada ser humano, que por otro lado no deja de ser un animal. Y llega el momento de enfrentarse a la vida adulta. Con apenas 13 años de edad, aquel muchacho es un auténtico cazador, Su cuerpo es puro músculo y fibra, y su larga melena le da un aspecto feroz. Su cuerpo lleno de arañazos y magulladuras, parece de cuero curtido y está parcialmente cubierto por el pelaje de algún lobo que quiso acabar con su vida. Ahora el pequeño niño es todo un cazador, un auténtico lobo, un depredador de la noche. Bien, cumplidos los 15 años ocurre lo inevitable. En una de las partidas de caza, los lobos atacan la granja de un aldeano de las afueras de un pueblo cualquiera, y entre ellos, el niño lobo atrapa salvajemente a su pieza y se la lleva bajo la atónita mirada del granjero, que le observa desde su refugio. La leyenda del niño lobo ya está en boca de todos. En pocos días los pueblos de alrededor se hacen eco de la noticia, y al tiempo en toda la comarca se habla del ataque del niño lobo y sus huestes de lobos sanguinarios. Realmente no hubo tales ataques, ni más apariciones de aquel niño lobo como lo apodaron, pero la leyenda ya se había creado y el mal ya estaba hecho. Los aldeanos de varios pueblos a la redonda se pusieron de acuerdo para hacer una batida general de los bosques y eliminar a esas alimañas existiese tal aberración o no. Querían deshacerse de los lobos lo antes posible y acallar las habladurías que se habían generalizado por toda la región. Montaron trampas y más trampas por toda la zona que habían acotado, y uno tras uno fueron cayendo los lobos en ellas, quedando encerrados en estas o presos en profundos pozos creados para ese efecto. Los aldeanos estaban contentos y satisfechos, pronto se acercarían al lugar para rematar la faena, pero muchos se confiaron, pues cuando llegaron, las trampas estaban abiertas y los animales huidos. Creyeron que era cosa de magia, hasta que una partida de cazadores vieron con sus propios ojos cómo alguien o algo con una fuerza brutal y unas habilidades bien humanas ayudaban a esas bestias a escapar de las trampas. Los 8 individuos se las ingeniaron para atrapar al muchacho. Esperaron a que se quedara solo, saboteando las trampas para rodearle en todas direcciones. El muchacho nunca se las había visto con humanos, con seres de su propia especie a los que ni siquiera reconoció, pero por un instinto de humanidad, por algo que ni él mismo pudo identificar, no atacó a sus semejantes, sino que intentó escapar en vano, pues estaba completamente rodeado. Cuando despertó horas más tarde, se encontraba encerrado en una enorme jaula, y las gentes del pueblo lo observaban con odio y temor. Él no había hecho nada, pero daba igual. Las habladurías habían hecho que ese pobre infeliz fuera el blanco de todas las iras de los aldeanos de varios pueblos a la redonda. Pronto se decidió qué iban a hacer con él. Lo apedrearían como una bestia, pues no encontraron en él nada para salvar. En cambio, el muchacho observaba con cierta pasividad a los encolerizados humanos, intentando asimilar qué tenía él que ver con ellos, por qué le tenían encerrado, por qué querían matarle de hambre, por qué le arrojaban cosas sin que él pudiera defenderse. El día anterior a la ejecución, colgaron la jaula con el pobre muchacho en el centro de la plaza del pueblo. Quedaba poco menos de 1.5 metros del suelo, y la gente desde las proximidades podían observar la bestia antes del fatal desenlace. Se había adelantado la fecha del ajusticiamiento, pues se oían rumores de que la gente de la capital se habían interesado en el caso y querían llevárselo para investigar su naturaleza. Los del pueblo no podían permitirlo. Tenían que pagar por tantos y tantos aberrantes crímenes que había cometido. ¿Pero qué había hecho el pobre muchacho? La noche de la ejecución llegó por fin. Hombres armados con picas y afiladas piedras se acercaron a la plaza para llevar a la criatura al cerro donde sería sacrificada. El pobre muchacho, intuyendo ya su destino, se alzó por completo y, ataviándose de nuevo con su piel de lobo, aulló como solo una bestia puede hacerlo. Los hombres se armaron con todo lo que tenían a mano y, asustados, se acercaron hasta la jaula, que ahora se balanceaba de un lado a otro furiosamente. A la llamada del niño lobo, acudieron primero decenas y luego poco a poco se agolparon en la plaza del pueblo cientos de lobos. Las gentes huyeron espantadas del lugar, ocultándose de las bestias, y unos pocos se propusieron no dejar escapar a su trofeo tan preciado y al que odiaban de manera irracional. Por fin la gruesa cuerda se rompió y la jaula se hizo pedazos al contacto con el suelo. El niño se alzó por completo y volvió a aullar. Fue entonces cuando aquella decena de hombres se abalanzaron contra él, haciendo acopio de cuantas armas y objetos punzantes pudieron encontrar. Por su parte, los lobos no atacaron, pero el muchacho agarró con fuerza dos afiladas piedras y, semejando a mortales garras, las blandió frente a sus enemigos. El muchacho había dado una oportunidad a esa especie a la que nunca había causado ningún mal, pero que estaba dispuesta a acabar con su vida fuera como fuera. El único resquicio de humanidad que le quedaba se desvaneció en aquel momento, y la bestia surgió desde lo más oculto de su alma. Ya no había vuelta atrás. Dos de los aldeanos cayeron abatidos con sus cuellos cercenados. La sangre brotaba como una fuente escarlata. Cuatro hombres le rodearon y comenzaron a arrojarles piedras y pequeños utensilios cortantes. El muchacho los esquivó evitando ser herido y se lanzó uno a uno contra estos, que fueron cayendo víctimas de sus improvisadas garras y sus dientes punzantes. El último de los hombres cayó al suelo con la garganta arrancada de una dentellada. La gente horrorizada cerró puertas y ventanas y no volvió a oírse un alma en toda la noche. Los cinco aldeanos que aún quedaban con vida arrojaron sus armas y echaron a correr en todas direcciones, pero allá donde fuera solo encontraban los ojos hirientes y las hambrientas fauces de lobos y más lobos. Estos prestos a atacar rodearon sin dificultad a los aldeanos. El final estaba cerca. No tenían ninguna posibilidad. El muchacho dio varias zancadas y de un salvaje salto se plantó frente a sus iguales. Se alzó por completo de nuevo, encarándose con el mayor de los cazadores. El muchacho apenas le llegaba a los hombros, pero su expresión desencajada y su cuerpo cubierto de sangre hizo retroceder a los aterrorizados humanos. Con un gesto hizo que los lobos volvieran al bosque en una feroz estampida, y en segundos el muchacho se quedó solo en la plaza del pueblo, bajo la mirada desconcertada de los cinco aldeanos. El chico tiró las piedras y miró desafiante a sus captores. Nadie hizo nada. Ahora sí tenían algo real en lo que temer. Ahora, Aquella leyenda se había hecho realidad solo por la culpa del torpe y cruel ser humano. Los aldeanos retrocedieron unos pasos, e incluso alguno cayó al suelo desfallecido, pero el chico no hizo nada. Siguiendo el ejemplo de sus hermanos lobos, agazapó y a una velocidad sobrehumana, aquel extraño ser desapareció engullido por la inmensidad del bosque, mientras un coro espectral de aullidos resonaron en toda la comarca. Nadie quiso volver a dar caza al niño lobo. Se dice que aún se pueden oír extraños aullidos en la profundidad del bosque, y que aquel ser medio hombre, medio lobo, logró de forma mágica una extraña longevidad, y que aún vaga por los bosques viviendo en libertad con los suyos, y ajeno al despreciable mundo de los humanos, al que una vez, y por un espacio minúsculo de tiempo, él también perteneció. Fin. Joder, Manuel. Estás hecho todo un cuentacuentos. Es genial. De verdad que me ha gustado un montón. Gracias, gracias. La verdad es que estuve inspirado. Recordé el momento en que me lo contó mi abuelo y mira, tengo la piel de gallina. Oye, realmente es tarde. Y por aquí no aparece nadie. Esto es muy raro. La tormenta tiene que estar al caer. ¿Dónde vas? Al menos ponte algo. Vas a coger una pulmonía. Está todo empapado. Ni siquiera la camiseta está seca. Venga, mira, te cuento yo una historia que me sé y luego, sea como sea, hacemos algo. Buscamos ropa, nos la inventamos, pero no podemos pasar una noche aquí desnudos esperando a que alguien entre y nos eche por desviados. Vale, me cuentas la tuya y nos ponemos manos a la obra. Eso es. Mira, me acuerdo más o menos, ¿eh? Me la contaron en un campamento de verano hace la tira de tiempo. Te escucho, Alex. Vamos para allá. La mía es más cortita, ¿eh? Porque casi no me acuerdo. Bueno, pues la vas improvisando por el camino. Vale, mira, también es una leyenda. Y da cague, no te creas. Pues en ese caso, dale caña. Esta noche han escuchado El Guardián de las Tinieblas, capítulo segundo, por Miguel Ángel Pulido Vega. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Alex,